Ozuna, me levanté y no me encuentro con mensaje ni llamada. Con un te quiero, una sonrisa, una mirada. Abro los ojos y solamente está tu almohada. Mai, si tú no estás, no se siente nada. Como el calor tuyo ninguno. Cuando estábamos en el momento oportuno, me llevabas a la cama el desayuno y por la noche cogíamos un viaje para Neptuno. De momento mis sueños se empañan, tus padres cizañan, ya los gatitos y los perros te extrañan. Sigo con las coronas y los phillies, aborrecido, ya no tengo con quién ir a chili. Porque desde que te fuiste no duermo despierto como un búho, solito porque rompiste el dúo. Y ahora ya no veo la luna ni el sol, no siento frío ni calor. Soy como un carro que quiere emprender y no tiene el motor. No podré soportar que con otro camine. Agárrate la mano en el cine. Sé que no soy el único, te sobran pretendientes. Ruégale a Dios que si tú vuelves yo no me lamente. Espero que no falle en el momento que lo intente. Cuando te hagas lo mismo ya verás cómo se siente, lady. Ya todo se acabó. Te aseguro que si ahora me ves te gusto más que antes. Ahora estoy adelante, ahora soy cantante. Estoy entre la farándula aunque llevo un año apenas. No consigo nada como mi nena, todas me tiran al DM. Aunque en la lista tengo más de 100, sigo escribiendo de carta para que te las envíen, pero no responden nada. No sé si es que estás casada o es que te las mandan a una dirección equivocada. De maldad sé que eres una mujer con calidad, pero me está escondiendo algo, dime con sinceridad. El corazón nadie lo manda, dime si con alguien anda pa' yo no seguir matándome. Y mejor soltarte en banda, estoy cansado. Hoy me levanté y no me encuentro con mensajes ni llamadas. Como te quiero, una sonrisa, una mirada. Abro los ojos y solamente está tu almohada. Si tú no estás, no se siente nada. Tú te fuiste y no sé qué me pasa. Así que sigue por tu camino. Dímelo, B, el de la receta. Oye, mami, tú me dices qué es lo que quieres hacer.